Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Misericordia y Fidelidad. Leo de San Mateo capítulo número 9, versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Este texto está dicho por Jesús en una ocasión muy especial que nos facilita entender hoy el tema de nuestro amor al prójimo y la capacidad que podemos desarrollar de ayudar a los que son necesitados. Los fariseos era una de las sectas judías que hacían alarde de pasar mucho tiempo con Dios, de ayunar, de ser unos religiosos y unos santos que despreciaban a los publicanos y a los pecadores, y de ellos decían que no tenían derecho al cielo. Cuando comenzaron a confrontar con Cristo sobre sus sanamientos en sábado, sobre su misericordia con la gente, Dios le dijo, Jesús le dice en Mateo 9:13, es que lo que Dios pide de nosotros es misericordia y no sacrificios. ¿A qué se refiere la palabra misericordia? Misericordia es amor, y sacrificios son todas aquellas cosas que nosotros le ofrecemos a Dios con la mano, pero las borramos con el codo. Lo que le está diciendo, yo no quiero sus obras llenas de hipocresía. Yo lo que quiero es que tú me ames, que tú me ames a mí profundamente, porque cuando me amas a mí va a ocurrir lo fundamental para arreglar la vida en este mundo. Vas a amar al prójimo. Si usted va a Mateo 25:31, hay una pequeña vislumbre del juicio final a las naciones, y dice el versículo 31 que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y este también es un trono de juzgar, porque dice que va a traer la gente y unos serán cabritos y otros serán ovejas. Lo interesante en este relato que usted puede leer en Mateo 25, 31 al 46, es que la medida para juzgarlos está en lo que hicieron por el prójimo. Vengan los que van a ser salvados. ¿Y por qué nosotros, Señor? Porque es que yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Yo estaba desnudo y ustedes me vistieron. Estuve en la cárcel y ustedes me visitaron. Ustedes vinieron a mí. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo si nunca te vimos? Ah, dice Jesús, cuando se lo hacían a otros de mis hijos, ustedes realmente lo estaban haciendo a mí. Y a eso les dice, vengan, hereden el reino, vengan conmigo al nuevo reino. Pero está el otro grupo que no hizo esas tareas y también se sorprenden. Señor, qué pena, pero usted nunca lo vimos ni en la cárcel, ni desnudo, ni hambriento. Cuando ustedes no lo hicieron con otro, también no lo estaban haciendo conmigo, fuera de mi presencia. Siempre me pregunté, ¿cómo es que Dios nos va a juzgar solo por 6 mandamientos? Porque amar al prójimo está del mandamiento 5 al 10. La razón es muy sencilla. Cuando tú quieres amar al prójimo es porque ya amas a Dios. Y cuando amas al prójimo obedeces del mandamiento 5 al 10. Y es el resultado de haber amado a Dios, porque amas a Dios del mandamiento 1 al 4. Muy pronto todos enfrentaremos el juicio del Señor. Y todo lo que hayamos hecho y que no hayamos arreglado y que no le hayamos llevado a nuestro abogado Jesucristo, ahí va a salir y ahí se arreglarán las cuentas. Por eso todas esas injusticias que con alguno de ustedes se han cometido, de cualquier forma, usted perdió una casa, perdió un negocio, perdió dinero, hablaron mal de ti injustamente, porque pusiste la confianza en otras personas, no te preocupes, viene el juicio. Ojalá aquellos que te falsearon vuelvan a ti y arreglen el problema. Pero no te preocupes, Dios va a obrar y va a juzgar. No te va a dejar de sostener y te va a ayudar en esta vida. Amemos a Dios y amemos al prójimo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.